por su iglesia, viene ya, viene ya, viene ya. Si su pueblo redimido listo está, listo está, listo está. Tú no debes de quedarte ahora, puedes prepararte y con Cristo por los siglos vivirás. Él ha dicho en su palabra que en su corazón me abra, en la casa de mi padre morará. Tus pecados quitaré, ven a mí, ven a mí. Reconoce que mi vida di por ti, di por ti, di por ti. Tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carmesí. Verás tu alma enblanquecida y en el libro de la vida por la eternidad tendrás tu nombre allí.